Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Mil historias me han contado, yo fui esclavo. Ah, qué lindo. La canción decía mil historias me han contado, pero yo creo que a Agustina Alezzo no le han contado mil historias, las ha vivido esas mil historias, y vaya así, mil más, 2000, 3000, porque tiene una trayectoria tan importante en el teatro, y nosotros no queríamos cerrar el año sin tener una charla, un mano a mano con Agustina Alezzo, que además siempre menciona, cada vez que me lo encuentro por ahí en algún estreno, en alguna función, que es oyente del programa, lo cual para nosotros es realmente un honor muy grande. Agustín, ¿cómo le va? Buenas tardes. El placer es mío de escucharla siempre. Bueno, muchísimas gracias. Estaba viendo esto de las mil historias, ¿no? Y me gustaría, primero vamos a recordar que el otro día mencionábamos un documental muy lindo sobre Agustina Alezzo, que por supuesto siempre todos los para conocer su vida necesitamos mucho más tiempo, pero es un, yo diría, es una síntesis y está muy simpáticamente hecho, es, y uno lo puede ver en Celsit TV, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa experiencia? Empecemos por ahí. Ah, fue espléndida. Fue en el marco de un festival de adolescentes. Ah. Todos los años hacen un grupo de personas sin ningún tipo de dinero que lo sustente, ¿no? Sí. Son 10 personas que trabajan todo el año para traer grupos de adolescentes de todas partes, incluso de España, de América, de nuestro país, del norte, del sur. Es extraordinario. 24 grupos juntan por año y son todos chicos jóvenes de 14, 15 años, 16, que hacen sus trabajos, muestran sus trabajos, le dedican una semana o 10 días, no me acuerdo, por año, y trabajan todo el año para eso. Consiguen de todas partes subsidios para que apaguen la estadía, para los viajes, para la comer de los chicos, el alimento, todo lo hacen ellos. Es extraordinario lo que hacen. Y yo hace tiempo que los vengo siguiendo, porque hace 3 años que los sigo. Ellos hace, creo que 5 o 6 años que lo hacen, 7 años, no sé. Es notable el esfuerzo. Y en el Celsit hicieron la apertura. Y ya lo habían hecho una oportunidad conmigo, y esta vez lo repitieron. Me fue tan agradable el encuentro con toda esa gente, tan entusiasta, que viene de todas partes, con tanta expectativa, ¿no? Y después se van, después de haber vivido esa experiencia. Y a mí me conectaba esto con su propia adolescencia, y yo estaba pensando en sus comienzos, que también fueron tempranos, que fueron importantes, porque este entusiasmo y esta iniciativa y estas ganas de hacer, la tenía usted con otro grupo de jovencitos en ese momento. Exactamente. Y me gustaría que recordara un poco esa época, porque me parece que en algún punto se conectan fuerte, ¿no? Esa juventud, ese amor por el teatro, esas ganas de hacer. Sí, totalmente. Mire, yo me formé, el primer año que yo trabajé, me acerqué al teatro, fue en Nuevo Teatro. Claro. Después, al año, no partimos un grupo grande, en el que estaba Fernández, estaba Gandolfo, estaba Novoa, y había un grupo, éramos 24 personas. Y trabajamos por un tiempo en la Casa del Teatro, que nos cedieron un espacio para ensayar, y de ahí pasamos al Teatro Colonial, en donde estaba hace mucho tiempo que tenía la sede de La Máscara, el Teatro de La Máscara. Y ahí ellos nos propusieron, al vernos trabajar, que nos juntáramos. Entonces hicimos con los dos grupos unidos una serie de espectáculos notables, porque intervino Hedy Krila. Nosotros queríamos ya formarnos, entonces conseguimos a Hedy Krila, después de buscar mucho a un profesor de actuación, y teníamos clases de gimnasia de corporal, de vocalización, de historia del teatro, de pintura, de todo. No cobramos un peso, por supuesto, pero todo lo que recaudamos en las funciones lo aplicábamos a profesores. Y así nos formamos. Qué bueno. Un momentito de pausa para hacerle escuchar algo y que seguramente le va a traer recuerdos y vamos a seguir charlando. ¿Cómo no? Muchas gracias. Yo soy lo que hago. Si quieren saber qué soy, yo soy lo que hago. Para mí lo importante fue el descubrimiento de que la cultura es un arma útil y que el que tiene cultura tiene la obligación de darla. No tuve infancia y no tuve adolescencia, porque me la pasé estudiando todo. Que por suerte, cuando encontré el teatro, lo pude aplicar. Lo cual fue mi salvación, porque si no, hoy sería una persona muy desgraciada y muy resentida. En 1950 funda Nuevo Teatro, una institución precursora que imprime modelos renovadores en el planteo ético y estético del teatro. Por eso Nuevo Teatro duró 20 años, porque tuvimos la habilidad de poder seguir diciendo lo que queríamos, pero más o menos reconociendo la realidad. Y bueno, los que la conocimos, claro, Alejandra Boero, que para mí también fue un honor enorme haberla conocido, pero ella justamente habla de Nuevo Teatro y de esa época a la que usted se estaba refiriendo recién. Esto es un extracto de un documental de Canal Encuentro, queremos decir cuál es la fuente. Sí, con Alejandra nos hemos ido viendo hasta sus últimas horas. Porque cuando estaba muy enferma en la última etapa de su vida, los últimos meses, yo la llamaba por teléfono permanentemente y conversábamos a las mañanas, a veces, media hora nos quedamos charlando. Y yo hice dos espectáculos en su teatro, en el último que tuvo, Andamio 90. Sí. Sí, son personalidades del teatro inolvidables. Que también dejaron todo y dieron todo, ¿no? En este caso, porque es la dedicación de la vida. Ahora, qué lindo lo que ella dice, que todo lo que había estudiado encontró dónde canalizarlo y pensaba y asociaba con ustedes que todo lo que recaudaban era para poder estudiar esto con mayor profundidad y desde muchos ángulos, ¿no? Qué vocación esa. Y sí, sin esto, sin vocación no se puede hacer el teatro. Yo siempre digo a la gente que si no tiene mucha vocación, mejor no lo dejen, mejor que lo dejen. Porque el teatro es duro, ¿no? Hay dificultad siempre para tener una continuidad de trabajo. La gente tiene que tener mucha vocación para dedicarse a él. Ahora, si es así, si tiene vocación, uno está recompensado por el placer de hacerlo. Ahora, yo he tenido oportunidad de ver muchos espectáculos, por suerte, dirigidos por usted, pero su comienzo, recontra requete comienzo, allá por cuando empezó con el tema del teatro, ¿era como actor? ¿Y cuándo fue director? Mire, yo trabajé como 17 años como actor. Primero, lógicamente, me inicié como actor. Y a los años, 13 años después que me había iniciado, empecé a dirigir. Y paralelamente hice esas dos cosas durante 6 años. Puede ser que haya estado, yo me acuerdo de haberle hecho este año una nota a Ricardo Alac y él habló de que su primera obra de teatro que se repuso acá hace... Era para cuatro. Exactamente. Usted era uno de los actores y Fernández era otro de los actores. Claro. Los dos protagónicos. Claro, él lo contó, yo recordé y trataba de imaginármelo a usted haciendo esa obra. Sí. ¿Cómo la recuerda? Porque esa era de avanzada en ese momento, ¿no? Digo, la temática. Sí, en los años 62, en el año 62 se hizo. Fue la primera tarea de Fernández como director, y fue estupendo como estaba dirigido, porque Fernández tiene un gran talento. La verdad es que trabajamos muy bien, esa experiencia fue maravillosa. Y después yo pensaba, ¿no?, de espectáculos que hemos visto recientemente, ¿no? Yo he visto espectáculos suyos en lugares muy íntimos, en lugares pequeños, en salas pequeñas. Estoy recordando, que usted seguramente se va a acordar, un corte de luz que hubo... Exactamente. En el estreno. En el estreno, pero digo, ¿cómo manejó? Yo recuerdo, porque son esas cosas inolvidables, ¿no? Hacía mucho calor, habíamos bajado las escaleras para ver el espectáculo y de repente se cortó la luz y la obra siguió y usted dijo, no nos vamos, y siguió como dirigiendo desde la platea. azotea con lo que se pudo, con los faroles, y para mí fue una experiencia, yo digo, qué maravilla. Y por el otro lado, en el Cervantes, con un elenco multitudinario, una obra también sumamente complicada, ¿no? ¿Cómo es esto de dirigir? Sí, exactamente. Sí, bueno, sí, he hecho teatro profesional, pero siempre he estado con un pie, o a veces con los dos pies, en el teatro independiente. Ah, sí. Y me encantan los teatros chicos. Sí. Porque me crié en ellos. Claro. Permanentemente hice ambas cosas, ¿no? Trabajé con Alfredo, con Norma o con María Rosa en espectáculos de la calle Corrientes. Y después me encontré montando espectáculos con actores desconocidos prácticamente, que hicieron sus primeras armas, ¿no?, conmigo. Muchos lo reconocen como gran maestro, ¿eh? Yo he escuchado a muchos decir, me formé con Agustín Alezzo. Puedo engañarlos a todos. Bueno, pero ahora otro recuerdo. Y este es muy especial porque tiene que ver con algo que estaba mencionando hace poquito. A ver, escuche con nosotros esto. En esta oportunidad se trata de dirección. Los nominados son... Agustín Alezzo, Danza de Verano. Alfredo Halcón, Los Días Felices. Jaime Cogan, Rayuela. Y el ganador hace 95 por dirección es Agustín Alezzo. Premio ACE Dirección 1995. Le entrega a Agustín la señora Inda Ledesma. Bueno, en primer lugar, me he llevado una sorpresa. Inda me ha dado el premio y esto verdaderamente me mató. Quiero compartirlo con cada uno de los actores que han trabajado en Danza de Verano. Y sobre todo quiero representarlos en una persona que me ha dado una gran alegría trabajar este año conmigo, que es un actor, un director y un maestro de excepción. Siempre se acercó a mí con una palabra sabia y me acompañó permanentemente, que es Osvaldo Bonet. ¡Qué maravilla! Me emociona escucharlo. No sé qué le pasa a usted, Agustín Alezzo, cuando se escucha a sí mismo hace 20 años. La verdad es que me emociona mucho. Me tomó de sorpresa. Bueno, somos así. Eric Domergue es así. Está bien. Pero qué lindo recuerdo, y a quiénes le ganó, por otro lado. Sí, pero lo que pasa es que lo que más me impactó, como dije ahí, fue que me lo diera Inda, ¿no? ¿Qué personalidad? Tengo una admiración por Inda, siempre tuve. Sí, totalmente. Yo también celebro tanto cada vez que recuerdo haberla visto hacer, también como directora y también como actriz. Sí. Yo vio cuando uno dice, qué suerte tuve, ¿no? Gracias que lo pude ver. Eso es una maravilla. Yo creo que es la gran actriz que hemos tenido. Yo he tenido una admiración profunda por ella. Y tuvimos dos oportunidades en que estuvimos a punto de trabajar juntos. Y no cuajó el asunto. Y yo lo lamenté siempre mucho. Siempre, cada vez que me preguntan si me queda algo en el tintero, me quedó Inda. La verdad. Bueno, y acá le dio el premio hace 1995. Y este es un recuerdo muy, me parece a mí, muy lindo, muy preciado. Porque también lo conecta con el reconocimiento de los pares, ¿no? El reconocimiento de la gente, no solamente de la gente que va a ver las obras que usted dirige o en las que es responsable, sino también de los pares. Y eso me parece que es un dato importante. No es el único premio que ha recibido, pero nos gustó este especialmente. Mire, le voy a decir la verdad. Lo que más me importa en este momento, lo que más me conmueve, es la reacción de mis pares conmigo. Las demostraciones de afecto, de reconocimiento que me han hecho, me conmueve profundamente. Bueno, y para nosotros es un placer, nos encantó en este caso tenerlo el último programa de este año. ¿Proyectos para el año que viene? ¿En qué anda? A ver. Mire, estrenamos el 11 de enero con Julio Chávez, Yo soy mi propia mujer. ¡Ay, no! Eso ya la vi, pero la voy a tener que ver de nuevo. Sí, en el caso de La Plaza. ¡Claro, claro! La vi hace, ¿qué habrá sido? ¿Hace 3-4 años? Ya no me acuerdo. No, hace 10, 9 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, por favor, por favor. Es lo que decimos todos los días con Julio mientras encerramos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, un abrazo muy grande y ojalá también lo podamos tener a Julio Chávez, si usted nos hace el entre para que nos dé un día una notita, o yo los voy a visitar a algún ensayo, me encantaría. Después lo voy a llamar a usted a su casa y lo voy a jorobar a ver si un día me puedo hacer una espiadita por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo que espero también es seguir escuchándolos a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Agustina Aleso, una persona admirada por todos nosotros, muy querida acá todos, los compañeros del grupo lo queremos mucho, así que nos seguiremos viendo en el teatro y en el aire de Radio Nacional, si Dios quiere. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.